El libro de Benjamín para mí cumplía como con todas las expectativas con las que uno, librero y lector, digamos casi compulsivo, se encuentra cuando empieza a leer un libro de un autor que no conoce o que conoce poco. Y es que primero espera que el libro le atrape, que la lectura le sorprenda y que le deje inmediatamente pues, tareas por pensar, ¿no? Ideas que uno sabe, reconoce cuando está leyendo que esas ideas van a permanecer, van a estar allí, y cuando la idea, cuando la lectura ya ha terminado, uno sabe que seguirá pensando en aquello que ha leído. En ese sentido, yo creo que Un verdor terrible cumple plenamente con esas expectativas y para mí ha sido una gratísima sorpresa encontrarme un libro que creo que es excepcional por muchísimas razones, ¿no? Benjamín, efectivamente, para mí era un autor desconocido. No es desconocido en Chile. En Chile ha publicado varios libros. Él y ha ganado y ha conseguido reconocimiento por estos libros. Su primer libro fue La Antártica empieza aquí, que recibió varios premios. Después publicó El Después de la Luz, publicado por la editorial Weathers de Santiago. Son libros que desafortunadamente en España no se consiguen, no se encuentran. Yo he intentado conseguirlos para la librería y no lo he conseguido. Pero es ahora con Un verdor terrible, cuando él ha conseguido pues bastante un reconocimiento, yo creo que bastante extraordinario, porque las principales editoriales literarias europeas se han interesado por la traducción del libro. Ha sido publicado casi simultáneamente por Surkheim en Alemania, por Adelphi, será publicado ahora en Italia, por Pushkin Press en Inglaterra, por Edición du Seuil en francés y también por Anagrama en castellano. Esta especie de acuerdo entre los más excelsos editores literarios es bastante, bastante inusual y yo creo, me imagino, le podemos preguntar luego a Benjamín, pero creo que debe haber dado como una especie de vértigo y escalofrío lo que ha ocurrido con un verdor terrible. Un verdor es un libro que aparentemente, y algunas reseñas lo han clasificado como un libro de ciencia o que va de ciencia. Bueno, nada que ver con la divulgación científica. Es un libro que más bien habla de la carne de las ideas, del cuerpo de las ideas, de cuando las ideas están emergiendo, cuando se da ese momento en que un científico o un investigador rompe con una manera de entender el mundo y se enfrenta a una nueva forma de entender el mundo, ¿no? Esa frase, el dejar de entender el mundo, que da título a uno de los capítulos, yo creo que es una de las ideas fuertes del libro, ¿no? Esa experiencia de máxima lucidez que al mismo tiempo linda o lleva a quien está ejerciendo ese momento de intenso y máxima abstracción a estar al borde de la locura, a experimentar incluso con la pérdida de humanidad y el borde de la locura. Y eso es, yo creo que es el punto central del libro, ¿no? Esa especie de cómo conocer y dejar de conocer es parte del mismo proceso, cómo entender el mundo de una u otra manera es también dejar de ser humano en algún sentido, ¿no? Acercarse a la deshumanización en algún sentido. Con lo que nos pareció que la persona que mejor podía dialogar o por lo menos explicarnos para ella como científica qué significó leer este ejercicio literario, puede ser alguien como Cristina Pujadas. Cristina es bióloga, es profesora investigadora en la Universidad Pompeu Fabra, es doctora por biología en la Universidad de Barcelona, también ha trabajado y ha vivido durante más de una década afuera, ha trabajado como investigadora en Harvard, en París también, y desde hace unos años está nuevamente en Barcelona, en la Pompeu Fabra, y es titular del Departamento de Ciencias Experimentales de la Salud. Si me preguntáis su especialidad, pues no estoy muy seguro, pero es algo que tiene que ver con los mecanismos moleculares del desarrollo del sistema nervioso. Ya no sé si sea el día para explicarlo, pero sé que es algo que tiene que ver con el cerebro y que es bastante complejo. Entonces, yo ya no tengo nada más que decir que escucharles a ellos. Y lo que, pues, la idea es que Cristina plantee algunas preguntas a Benjamín y después, al final, después de una media hora, tengamos oportunidad para quizás nosotros, pues, plantear alguna otra pregunta complementaria. O sea que, Cristina, te cedo la palabra. Muchas gracias, Antonio. Bueno, primero de todo, buenas tardes a todos y buenas tardes, Benjamín. Me gustaría decirte que es un placer realmente compartir este ratito contigo y poder conversar sobre tu libro, Un verdor terrible. Tengo que decir que cuando Antonio me lo propuso me pareció una idea estupenda, pero tengo que advertirte que es un experimento, porque es la primera vez que yo estoy en un diálogo con un escritor con público. ¿Vale? O sea, si no te importa, ahí vamos. Entonces, la idea sería, bueno, en mi opinión, ya ha comentado un poco a Antonio, Un verdor terrible no es tanto un libro sobre la ciencia, sino sobre los protagonistas de esta, ¿no? Los científicos. Y describe muy bien lo que sentimos cuando nos entregamos de lleno a nuestro trabajo, que es como la fascinación por lo que no podemos entender, el deslumbramiento, la curiosidad, la pasión. Y probablemente estos atributos no son, bueno, son ampliamente compartidos por otras profesiones, pero pienso que este libro particularmente captura la belleza de la ciencia. Entonces, en esta línea me interesa mucho la descripción de cómo nacen las nuevas formas de entender el mundo de las que hablas y esta dualidad de los personajes que está bastante compartida dentro del mundo científico, ¿no? Que somos extremadamente cartesianos, utilizamos el método científico como método de trabajo, pero siempre estamos un poco al límite de la racionalidad, ¿no? Porque uno tiene que salir de su camino para explorar mundos nuevos o ideas nuevas, ¿no? Entonces, quería preguntarte o que comentaras cómo abordaste tú esta dualidad, ¿no? Porque en principio parece un poco antagónico, todo el mundo piensa que los científicos tenéis todo súper trazado, etc. Y en cambio, utilizamos un método que es muy reproducible, por eso lo utilizamos, pero al mismo tiempo los campos de exploración no son precisamente estos. Entonces me interesaba un poco saber cómo abordaste esta dualidad. Bueno, yo llego a estas ideas con una agenda muy personal, digamos, ¿no? O sea, yo no estoy fascinado por decirlo, por ciertas fallas en la lógica del universo. Me interesan todos los ámbitos de la ciencia donde el modelo se come la cola, ¿no? Me interesan las ideas que de pronto ponen en entredicho a una disciplina completa. Yo creo que el impulso artístico, el impulso científico son muy similares. Pero ahí creo que a mí siempre, al principio me molestó mucho porque había mucho énfasis puesto en que me interesaban los científicos locos, ¿no? Como si cuando en el libro solamente hay uno que está médicamente desquiciado, ¿no? Lo que sí a mí me interesa como toda la área de la ciencia que donde aparecen las singularidades, ¿no? Donde aparecen, sean físicas, sean psicológicas, donde aparecen esas ideas que de pronto rompen la noción que tenemos del mundo, y sobre todo de uno mismo, sobre todo de qué ocurre, qué te ocurre a ti, qué le ocurre a Darwin cuando se da cuenta que se está comiendo la pata de uno de los especímenes que estaba buscando en un asado. En Argentina, ¿no? Esos momentos donde, ¿qué ocurre con qué le ocurre a... Ahora, yo creo que esta división, donde se pone a los científicos del lado solamente de la racionalidad, es algo muy moderno, ¿no? A mí me interesaría, por así decirlo, lo que eran los filósofos naturales, gente que está coqueteando con otros saberes. Me fascina sobre todo el comienzo de lo que podríamos considerar la ciencia occidental, donde se entendía en la sabiduría como un todo orgánico. Me gusta mucho más, y por eso el primer texto, Azul de Prusia, toca la alquimia, toca estos descubrimientos azarosos, ¿no? Hay dos movimientos muy, muy importantes en la alquimia. El primero era solve. Solve implicaba reducir las cosas a su esencia. Y yo siento que la ciencia moderna se ha quedado muy pegada en eso, porque es algo más fácil de hacer, ¿no? Pero luego venía coágula, y eso significaba unir los hechos del mundo y dotarlos de una nueva naturaleza, de un nuevo orden. Y ahí es donde, ese trabajo que se hace de forma caótica, de forma grupal, yo siento que por así decirlo, ocurren estas singularidades humanas, hombres y mujeres que de pronto encuentran las fallas al modelo, pero para volver a tener un todo coherente, para volver a armar una imagen del mundo, es un esfuerzo grupal, es un esfuerzo cultural, ¿no? Y que toma tiempo. Y siento que estamos atravesando uno de esos momentos ahora, donde hemos llegado al límite de la descomposición. Sí, entiendo. Bueno, la idea un poco es esta, la del científico de principios del siglo XX, que era más un hombre renacentista que sabía un poco de todo. Creo que en estos momentos es muy difícil porque la ciencia, hay muchísimo conocimiento y ser capaz de conocer o estar al día de todo lo que se hace en todos los campos es imposible, incluso para alguien que sea inteligentísimo, ¿no? Pero un poco yo creo que es una visión un poco distorsionada de lo que es la ciencia. Todo el mundo tiene esta visión de que los científicos estamos encaminados en unas vías muy fácil, muy rectas, ¿no? Y esto no es exactamente así. Lo que pasa es que al final lo que trasciende son un poco los hallazgos. Y claro, esto sí que se les dota de una narrativa para que podamos entenderlos, pero no es nada más que un trocito de información que forma parte de la información total. La ciencia, que es un poco la pregunta que tenía, que quería también compartir contigo, es que la ciencia no es, es interdisciplinar. Ya en el siglo XXI no existe un solo saber. O sea, la ciencia, la biología no es solo la biología, se ha quedado sin lenguaje, necesita incorporar la computación. La ciencia creo que es internacional, pretende ser compartida, requiere saberes desorganizados y sobre todo es esto, interdisciplinar. Lo que pasa es cierto que probablemente lo que trasciende de nosotros es una parte como muy pequeñita, ¿no? Esto, al mismo tiempo que digo, pienso que el libro tiene un punto especialmente interesante porque engarza muy bien con estas propiedades de la ciencia del siglo XXI. Es que es un libro de no pertenencia, ¿no? No, creo que es un libro, por lo que se dice, que no pertenece a un género, no tiene una identidad, no pertenece a un país, a una tradición literaria. Y como científica me pareció interesante porque trascendía un poco toda esta visión y claro, que es un campo, bueno, esto de no pertenencia, ¿no? Mm. Bueno, me parece interesante porque de alguna forma te has puesto o tienes, ¿no? Por tu recorrido, tienes un punto de observación, me parece muy adecuado para mirar, ¿no? Para describir, para hilvanar historias que un poco como nosotros hacemos en el laboratorio, tenemos proyectos que parecen distintos, pero en realidad todos son una parte de un gran proyecto, ¿no? De intentar saber algo un poco más allá. Entonces me parece que, no sé si es por tu trayectoria, ¿no? Que tienes esta capacidad y ahora te perdí. Ah, ahora estás aquí, es que te me has cambiado de ventanita en el Zoom. Entonces, bueno, un poco, si tú crees que, digamos, tu trayectoria personal influye en esta forma de mirar, ¿no? Sí, pero yo, o sea, a ver, voy a ser incluso más concreto. Yo llegué a estas ideas, no sin ningún afán de divulgación. Yo llegué a estas ideas porque francamente pasé por un periodo de confusión extremo, al cual me dediqué a llegar ahí de una forma bastante científica. Me refiero a que intenté todos los métodos posibles por llegar a ese estado. Era un estado que siempre me interesó, que está, digamos, un par de pasitos a la izquierda de la racionalidad, Y fue luego de esa experiencia, sobre la cual escribí un libro, el libro que mencionó Antonio, se llama Después de la Luz, que yo empecé a sentir un interés voraz por transmitir lo que me había ocurrido a mí utilizando las vidas de los demás, utilizando la vida de personas más interesantes que yo, como los personajes del libro. Entonces, yo no llego a los libros por interés, yo llegué por desesperación. Y esa es un poco la diferencia, ¿no? Y creo que también eso se da mucho en la ciencia. Hay científicos y científicas en todas las ramas de la ciencia que están contentos con la disciplina como está, o concentrarse en un... Y también están los que están buscando algo que es mucho más grande que ellos mismos, ¿no? Que están buscando algo. Todo el mundo conoce, y creo que todo el mundo conoce ese tipo de personas en su vida personal, no solamente en la ciencia. Los conocemos en el colegio, nos lo topamos en el trabajo, ¿no? Hay personas que están tomadas por un cierto delirio, por una necesidad, y a mí me apasionan ese tipo de personajes, ¿no? La ciencia que me interesa a mí es la que es, por así decirlo, un delirio metafísico, es una creencia, ¿no? Es una creencia de que el mundo tiene un orden, tiene una lógica, tienen ciertas leyes. Todas esas cosas son supuestos, ¿no? Son supuestos, pero yo escribo sobre el subconsciente de la ciencia. Me gusta donde van a morir todos esos sueños de la razón. Ese es el territorio que me atrae, ese es el territorio que siento que es más fértil, ¿no? Y yo lo abordo desde la literatura porque y la razón por la cual me dediqué a la literatura y no a otras áreas del saber es porque en la literatura la libertad es absoluta. Yo puedo usar fuentes apócrifas, puedo mezclar ficción y no ficción a mi gusto, puedo entretener las fantasías más bizarras sin el temor que tienen los científicos de que va a estar alguien ahí diciéndome como, oye, pero esto de dónde lo sacaste, esto lo viviste solamente tú, ¿no? Y eso ocurre porque una de las cosas en las cuales estoy absoluta y totalmente convencido es que necesitamos tener múltiples modelos, incluso contradictorios, sobre la realidad, ¿no? A mí me interesa, por así decirlo, una visión de la realidad donde está la ciencia, donde está la literatura, pero donde también está lo irracional. Lo irracional es algo para mí que tiene una fuerza importantísima. Entendiendo que el verdadero saber es un todo orgánico, ¿no? Y si es que la ciencia es buena para desmenuzar, la ficción es justamente el proceso inverso de tejer las cosas en un nuevo sentido. Entonces, para mí me interesa, por así decirlo, como un triunvirato entre ciencia, magia, arte, y siento que si podemos todos tener verdadera educación en esas tres cosas, verdadera educación, y por verdadera educación me refiero a perdernos en esas cosas, a sumergirnos en esas cosas, ¿no? Con todo el riesgo que conlleva, que es muy alto, ¿no? Y son esos riesgos sobre los cuales yo escribo en el libro. Esa es la única forma, ese triunvirato entre ciencia, arte y delirio, nos va a permitir entender ciertas cosas con mayor claridad, porque todas esas cosas tienen puntos ciegos, todas esas perspectivas tienen puntos ciegos, y uno solamente puede ver más cuando las empieza a traslapar, ¿no? Ahora, yo puedo hacer eso, por como dices tú, desde donde estoy parado, y sin embargo yo conozco el caso de muchos científicos y científicas que tienen, por así decirlo, el mazo de tarot en la cartera, o abajo en el sótano, tienen la ouija, porque entienden que hay aspectos de la realidad que no pueden ser analizados con el método científico, y para los cuales hay que descender hacia lo irracional. Sí, bueno, me ha apuntado tu frase de que, a ver, déjame aquí cómo era, así, ¿dónde van a morir los sueños de la razón? Bueno, es muy bonita, de hecho, esta, a ver si un día la puedo poner en clase o algo así, a ver, me voy a aprovechar de ella. No, esto es interesante porque hay realmente la magia. Hay muchos científicos que les interesa la magia. ¿Por qué? Porque la magia lo que está haciendo es confundir tus sentidos. no es nada más que esto, ¿no? Es como un divertimento. Entonces, claro, bueno, hay algunos científicos que están fascinados por precisamente el ilusionismo por esto, ¿no? Por intentar entender cómo desde otro sitio, ¿no? Desde otro lugar podemos, digamos, engañarnos a nosotros mismos, ¿no? Y esto sí realmente es muy interesante y me gusta mucho en el libro cómo describes o cómo caminas, ¿no? Entre esta estrecha vecindad entre la abstracción máxima, ¿no? Y el abismo de la locura, ¿no? Cómo estas mentes fascinantes, ¿no? Que tienen esta capacidad de abstracción en momentos condiciones muy adversas, que esto ya también lo había descrito muy bien François Jacob en su libro de la estatua interior, cómo tuve la gran idea de cómo tenía que ser la regulación génica mientras veía una película, Rita Levi-Montalcini durante la Segunda Guerra Mundial, pues tuvo las ideas básicas que luego demostró sobre las neuronas y la supervivencia de las neuronas, que también la llevó al premio Nobel, ¿no? Entonces, es cierto que hay cierta, digamos, se comparte, ¿no? Algunas formas, digamos, el proceso de creación entre artistas, ¿no? Entre escritores o pintores o escultores y científicos. Y hay algunos experimentos que se están, algunos proyectos, ¿no? Que están intentando analizarlo. Yo creo que todos los procesos de creación se parecen. Luego es cierto que la forma, el método científico, como tú decías también, nosotros nos marca, ¿no? Tenemos, bueno, tienes libertad en discutir o poner en contexto tus resultados en lo que ya está publicado, ¿no? En el saber colectivo, y puede ser intentar ser revolucionario, pero claro, no tienes esta capacidad de ficción, ¿no? Y en este sentido, tu libro, es cierto que el grado de ficción aumenta a lo largo del libro, ¿no? Sí. Si lo entendí, sí, es así, ¿no? Entonces, ¿esto responde a un incremento en la complejidad de las ideas? O... Bueno, sí. ¿Sí? En las ideas que querías transmitir. Bueno. Bueno, hay dos aspectos de eso, ¿no? Eso, a ver, el libro entero es una ficción. El libro entero es una ficción y creo que se lee como otra cosa debido a las fuentes que ocupo, esa es la apuesta literaria que hay, ¿no? Es de alguna forma, el libro también es un engaño, también es uno de los trucos que estabas mencionando tú, de redireccionar la atención que ocupa la magia, ¿no? O sea, estoy utilizando un registro literario específico que surge de las fuentes que utilizo, ¿no? Y que dotan de una cierta textura real. Pero basta que tú introduzcas un párrafo de ficción a un texto, que puede ser perfectamente no ficcional, para que el texto retroactivamente... En la cabeza del lector se colorea de una forma distinta, ¿no? Y ese es el poder que tiene la literatura. La literatura no está atada a ninguna verdad, ¿no? Y esa es la libertad que me interesa a mí. Estoy, no sé si lo logro o no, por las palabras de Antonio me parece que algo se logra transmitir. Yo estoy más interesado en generar un estado de confusión en el lector, que vea el mundo con otros ojos, ¿no? He leído algunos comentarios que decían, bueno, Labatut espera que uno lea el libro con Google en la mano, como si no tuviéramos todos Google en el celular, ¿no? Entonces, a mí lo que yo aspiro con lo que hago es que la gente efectivamente diga, no, esto no puede ser real, y que cuando lo googlee se dé cuenta de que eso que parece no ser real es real. Es recuperar la maravilla del mundo, que es la razón por la cual yo empecé a leer y la razón por la cual me cuesta cada vez más leer, porque se ha perdido esa fascinación, ¿no? Siento que de alguna forma se ha perdido. Benjamín, no sé si perdona si interrumpo. A mí lo que dices me recuerda, claro, yo creo que hay un autor que es una referencia básica en lo que tú escribes, en el cómo escribes, que es Sebald, ¿no? En los libros de Sebald uno tiene esta misma convicción de que va leyendo una literatura que consiste en tejer hechos reales de una manera literaria, pero que son hechos reales, ¿no? Y que, sí. Y que hay, sobre todo, hay fragmentos del libro que son una evocación muy precisa de los anillos de Saturno, o de los emigrados, o del estereo natural de la destrucción, ¿no? Con hechos reales se va tejiendo una malla que es sobre todo literaria, ¿no? Ahora, en tu libro, al principio está como más denso de hechos reales, ¿no? Y la narración es como más intensa, y a partir de la mitad del libro empiezas a como a detenerte más en cómo cuentan las cosas, y a mí parece que, no estoy seguro, ¿no? Pero parece que entra como más imaginación literaria y ya no es tan denso, y entonces el lector está como, tiene una cierta posibilidad de relajarse o de sí. Ir más como leyendo convencionalmente. No sé si me explico. Sí. Ahora, también, como mencionó Cristina, en el primer texto del libro no hay ninguna idea. Hay datos y está describiendo un mundo que no es difícil de comprender para nadie. Sin embargo, luego cuando empezamos a tocar, y todos estos textos tienen, por así decirlo, tienen un significado que es bastante exterior, pero yo estoy tratando de llegar a verdades más esotéricas, más complejas, ¿no? Para mí el texto de Alexander Grothendieck es un texto religioso, es un texto sobre la búsqueda de Dios, o de una perspectiva humana similar a la de Dios, ¿no? Ahora, hay una multiplicidad de distintas operaciones de la ficción en el libro. En el primer texto hay una inclusión, hay una carta que, como dije yo, colorea hacia atrás el resto del texto. Carl Schwarzschild escribió las ecuaciones de la relatividad general, pero él nunca supo que había descubierto el hoyo negro. Jamás. Entonces todo eso es una ficción. O sea, esa es una ficción que yo creé, porque cuando escribo los primeros borradores, los hago como investigación. Y luego los leo y digo, bueno, pero ¿cuál es el aporte de la literatura? ¿Cuál es el aporte mío a esta historia? ¿No? Entonces, bueno, para mí fue evidente de que él tenía que vivir eso en carne propia. Entonces todo el sufrimiento que él vive, físico, es real, ¿no? Pero el sufrimiento psicológico de estar viendo, por así decir, el futuro, es una obsesión mía. Yo siempre estoy escribiendo personajes que empiezan a sentir la influencia del futuro, ¿no? En el texto El corazón del corazón, esos dos matemáticos nunca se conocieron en la vida real, ¿no? Entonces ahí también hay una gran cantidad de ficción. Y en el último texto, el penúltimo texto, efectivamente a mí yo llegué a esas ideas porque me fascinaba la doble epifanía al mismo tiempo. Siempre me ha interesado cómo es que los grandes descubrimientos se le ocurren a tres personas al mismo tiempo, ¿no? Eso es algo bastante misterioso. Yo estaba interesado por cómo Schrödinger y Heisenberg, el mismo año, en circunstancias completamente opuestas, habían llegado y habían creado dos formas de ver esa realidad completamente divergente. Pero para volverlo digerible, tuve que emplear mayor ficción. Es muy difícil hablar de mecánica cuántica sin que sea árido. Entonces, claro, como decía Cristina, tuve que ir introduciendo mayores cuotas, pero insisto, ¿no? Y en el último texto, El jardinero nocturno, hay una operación que se ha vuelto muy común ahora, que es la autoficción mezclada con la ficción, ¿no? Entonces hay mezclas de todo. El libro es degenerado en todos los sentidos. Bien, o sea que tú realmente lo que buscas es sacar lo que se decimos fuera de la caja al lector, ¿no? Que experimente cosas distintas de las que espera o que está habituado, ¿no? En realidad estoy tratando de sacarme a mí, ¿no? De no escribir la misma historia que ya he leído. Y ocurre que me fascino con ciertas ideas que, mira, lo que le decía, a mí la verdad me interesa mucho menos que la paradoja o la contradicción. Entonces busco historias reales en que estén, como dijo Antonio, encarnadas, ¿no? Y en todas estas historias, están encarnadas en las ideas científicas lo que a mí me obsesiona sobre el mundo. Salen raras porque son ideas muy extrañas. O sea, lo que ocurre dentro de un agujero negro, y esto es física dura, ¿no? Suena a ciencia ficción. ¿Eh? Suena a ciencia ficción, pero es real. O sea, bueno, perdón, es la verdad aceptada por la física actual. De momento, porque ya sabes que la ciencia se construye sobre verdades que no son siempre, que no perduran siempre, ¿no? Que son verdades no efímeras, pero sí transitorias. Entonces, respecto a esto también, ¿cómo es que has escogido estos científicos? ¿Porque te interesa, porque lindan con la filosofía, la, como decías ahora, ¿no? La mecánica cuántica? ¿Por qué la primera mitad del siglo XX es realmente tiene que ver con la temática? Bueno, claro, fue sencillamente encontrar, pero no quiero poner demasiado, a ver, sí tengo que admitir que estas son algunas de las muchas ideas con que yo me topé en un momento de gran confusión, ¿no? En un momento donde mi sentido del mundo se había desmoronado por completo. Y buscando, por así decirlo, cuando tú estás teniendo una experiencia que no puedes compartir con ninguno de tus pares, con ninguno de tus amigos, ni siquiera con tus maestros, inevitablemente terminas en los libros, e inevitablemente te terminas viendo hacia atrás para ver, es como si hubieras visto un fantasma y necesitas encontrar a alguien más que diga, yo también vi un fantasma, ¿no? Y estos fantasmas, que eran ideas que son, hasta el día de hoy, estas ideas y esta época histórica configuró el siglo XX, la segunda mitad del siglo XX, y de alguna manera están en la base de cómo vemos la realidad hoy en día. Han entrado a la cultura, que es más o menos el tiempo que se demoran las grandes ideas en percolar y volverse parte del sentido común, ¿no? Y la clave para mí es justamente eso, es el sentido común. El sentido común es algo compartido por todos, y a mí me interesa cuando ese sentido común se resquebraja, ¿no? Cuando entra algo tan nuevo que de pronto el sentido común ya no sirve. Bueno, pues ya que hablas tanto de confusión, aquí que hay varias científicas en el auditorio, ya lo veo, pues te vamos a invitar en los laboratorios, porque si algo hay en algún laboratorio es muchísima confusión. Lo que pasa es que intentamos dar cierto sentido a la confusión, pero es interesante el hecho que hay momentos, tú te preguntabas, ¿cómo es posible que dos personas en momentos parecidos, pero que están lejanas, lleguen a un descubrimiento para, aunque a través de métodos distintos, ¿no? Herramientas diferentes, una solución parecida? Esto ocurre, es decir, creo que la ciencia lo que hace, la mayoría de los laboratorios lo que hacemos es observaciones sin llegar a una revolución, pero hay un momento que incluso en el mismo contexto de tu campo hay como bueno, eso es movimientos colectivos, ¿no? Sin darte cuenta, claro, uno te influencia al otro y hay unas formas de pensar y es muy difícil salirse de esta. Tienes que tener las cosas bastante claras o tienes que tener una fuerza, pero entonces te ves que es interesante. No, las cosas no son por casualidad, aunque se diga que son el serendipity, ¿no? Pero no lo son. Tienes que tener algo para que pueda ocurrir la casualidad. O la coincidencia, o lo que sea. Entonces, bueno, es interesante para ver cómo, bueno, cómo tienes tú también esta visión, es que me sorprende porque es un poco parecido a lo que hacemos en nuestra cotidianidad, en los laboratorios, ¿no? Pero bueno, está muy bien ver que, bueno, no somos los únicos que estamos confusos, aunque todo el mundo crea que nosotros tenemos las cosas siempre muy claras, pero bueno. Y ya solo para terminar, porque ya creo que tendremos, a ver qué hora es, sí, ahora vamos a tener que dar paso a las preguntas. Tú antes comentabas que has estado escribiendo mucho sobre mujeres, ¿no? Pero al mismo tiempo es verdad que en este libro no hay ninguna científica, aunque sé que hay menos científicas, o había menos científicas, ¿no? Pero es porque no te topaste con ellas, porque querías, no sé... ¿Por qué? te interesaste sobre todo por estos señores? Bueno, mira, qué bueno que me preguntaste, porque he visto varios comentarios al respecto, ¿no? Y a mí, francamente, me parece un poco injusto por lo que dices, ¿no? Yo estoy haciendo... la ciencia le dio muy poco espacio a las mujeres a lo largo del siglo pasado, especialmente a principios del siglo pasado, ¿no? En el libro sí aparece la primera mujer en tener un doctorado en química en una universidad alemana, y ella encarna perfectamente las dificultades de las mujeres en ese sentido, ¿no? Es la esposa de Fritz Haber, Clara Immermann, y su vida es casi una metáfora perfecta de esto, ¿no? Porque, bueno, su marido Fritz Haber, el inventor de la guerra química, la obligó a renunciar a sus propias investigaciones, ¿no? Ella le escribió una carta a una de sus amigas, la tengo, dice, y ella le dice: la forma opresiva de Fritz de ponerse a sí mismo primero en nuestro hogar y matrimonio simplemente destruyó mi personalidad al no poder ser tan despiadada como él. La Clara era pacifista, era activista por los derechos de las mujeres, pero sobre todo era una mujer de la ciencia, y cuando ella vio lo que su marido hizo, baja al jardín y se pega un balazo en el pecho, ¿no? Con el revólver de Fritz, y murió desangrada. Ahora, la razón por la cual, lo que sí me gustaría decir es que en estas historias, y también hay otras mujeres en el libro, está... Marie Curie está, ahora también, ¿no? La foto, la gran foto de la conferencia de Solvay, que es famosa en la ciencia, hay 24 hombres, hay una mujer, y no es cualquier mujer, es Marie Curie, que ganó dos premios Nobel, ¿no? Ninguno ahí tiene dos premios Nobel, pero la realidad es que ella nunca estudió la mecánica cuántica, nunca publicó sobre eso, por ende no cabía en ese texto, ¿no? Lo que sí me gustaría decir es que en estas cuatro historias en particular, yo no siento que haya, y si las hay, me encantaría saber, pero no hay mujeres omitidas, no hay mujeres que hayan tenido un rol preponderante en estas cuatro historias en particular que yo haya dejado afuera, ¿no? Es muy complicado porque yo sigo escribiendo sobre ciencia en el siglo XX y me sigo topando con grupos de científicos donde la única mujer es la secretaria, ¿no? Es muy terrible hacerle justicia a tener una... Ahora, dicho eso, yo creo que la perspectiva de género puede enriquecer cualquier obra, cualquier texto, ¿no? Yo creé la figura de la chica de 14 años de la que se enamora Schrödinger en el centro donde desarrolla su ecuación, porque en la historia original... la historia original es que Schrödinger se fue con una de sus muchas amantes y que pasó una semana con esa amante, pero cuando empecé a investigar su biografía me topé con que Schrödinger había seducido a un par de mellizas que también tenían 14 años cuando las empezó a manosear, y luego las sedujo, me parece que dejó a una embarazada. Entonces yo creé la figura de la señorita Herwig específicamente para mostrar que este tipo no solamente era un genio científico, sino un viejo verde, ¿no? Y por eso también lo muestro enamoradizo y vergonzoso y medio patético, pajeándose, ¿no? Un viejo pajero, como dirían en Chile, ¿no? Entonces está creada la señorita Herwig para tampoco me iba a poner a escribir en un texto sobre mecánica cuántica sobre la pedofilia de Schrödinger, pero está ahí, está sí, en el texto porque está en su vida, ¿no? Hoy en día, Jennifer Doudna, que inventó CRISPR, o Vera Rubin, que fue la primera persona en encontrar evidencia de la materia oscura, son mujeres interesantes, pero sí tengo que decir que yo estoy, normalmente llego por las ideas, ¿no? Me tengo que topar. Tengo que decir que si cualquiera de estos personajes fuera mujer, habría sido un goce mayor escribir, ¿no? Espero para los próximos libros tener más... Pero tiene que ver con, como dices tú, un interés filosófico, ¿no? No basta... estoy buscando cierto tipo de ideas. Normalmente llego por las ideas. Muy bien, muchas gracias. Entonces, ahora no sé, Antonio, ¿tú crees que Bueno, lo seas tú? si alguien quiere preguntar, pues podemos utilizar el sistema de la manita que se levanta en el Zoom y tenemos 10, 15 minutos para algunas otras preguntas de la gente que está con nosotros. ¿Que alguien quiere preguntar algo? Si no, seguimos. Yo tengo una duda, Benjamín. He visto que en las distintas traducciones que están apareciendo del libro, el título cambia ligeramente, ¿no? En inglés se llama When We Case Understand the World, en alemán es algo así como La Luz Ciega y en francés también como La Luz Ciega, creo, ¿no? O el equipo, esto. A mí particularmente me gusta bastante el título en inglés. O sea, ¿es algo que viene de los editores que te proponen estos cambios o tú has intervenido en esta especie de mutación de los títulos? No, mira, era imposible traducir al inglés, ¿no? El inglés sí lo elegí yo, porque justamente es cuando dejamos de entender el mundo, igual que el capítulo final. Y cuando dejamos de entender el mundo, como dirían los ingleses, era un poquitito on the nose, era un poquitito como demasiado, era como decir, bueno, de esto se trata el libro completo, mientras que un verdor terrible es más poético. Pero claro, el libro completo se trata de cuando dejamos de entender el mundo. No tenía una buena traducción al alemán, pero como los alemanes, por lo menos los alemanes con que he interactuado yo en la editorial, son unos grosos, encontraron un título que funciona muy bien en alemán y que tiene mucho que ver con, que se llama La Luz, Das Blinde Licht, La Luz Ciega, ¿no? Y claro, lo que conversaba con un amigo es que el título secreto del libro también sería como la velocidad, no la velocidad de la luz, sino la velocidad de la sombra, ¿no? Que es un poco lo que siento que es el área que le compete a la literatura. Si la ciencia estudia más bien los fenómenos de la luz, la literatura es una de las mejores herramientas que tenemos para estudiar la velocidad de la sombra, que está cada vez más rápida, digamos. A diferencia de la luz, no es constante, sino que va agarrando vuelo con el tiempo, está siendo cada vez más... Y así, eso es un poco lo que ha ocurrido con el... Son muchas nociones afines que surgen de que el texto es intraducible a ciertos idiomas, no queda bien. Pero creo que todos esos... me encanta que el libro también, incluso a nivel del título, tiene esta multiplicidad. Sí. Elena Casacuberta, tú querías hacer una pregunta. Sí, bueno, yo la pregunta es a la vez para Benjamin y para Cristina un poco. Bueno, Benjamin, yo no me he leído el libro, lo haré definitivamente después de hoy. Me parece, bueno, me pica muchísimo la curiosidad y esto. Entonces, una cosa que me ha llamado la atención en la charla es el concepto este que, no sé si lo recuerdo bien, pero lo que has dicho de que te interesaba no solo una verdad, ¿no? Sino la verdad encarnada de lo que, no de los descubrimientos, ¿no? Sino bueno, de los fenómenos o de los descubrimientos en sí. Y me ha hecho pensar un poco, no sé si Cristina estará de acuerdo, en cuando llegas a algo en el proceso de un proyecto de investigación, ¿no? Que no hay una, hay una verdad que es la que trasciende, la que se publica, la que a partir de ese momento sienta un poco la base, pero hay muchas verdades alrededor de esas verdades, de esa verdad, ¿no? E incluso hay ciertas mentiras alrededor de esa, para llegar a esa verdad hay ciertas mentiras, ¿no? Alrededor. Bueno, no sé si sé expresarme bien lo que quiero decir, ¿no? No sé si la manera en que tú has urdido estos conceptos en tu libro, también has pasado un poco por las verdades, las mentiras, independientemente de la ficción, ¿eh? Que me imagino que la ficción ya es estirar esto un poco más allá, ¿no? Bueno, no sé, no sé si lo he sabido transmitir bien, pero me ha parecido encontrar aquí una cierta conexión con lo que tú decías y lo que realmente vivimos cuando al final llegamos a una verdad que se acaba describiendo como una sola verdad, pero que en el fondo son varias, ¿no? Sí, yo creo que la ciencia, eso, a ver, en ciencia, en muchas de las ciencias, hay, por así decirlo, estándares de veracidad, es una gradiente, ¿no? Uno sabe ciertas cosas con mayor seguridad que otras, ¿no? Y eso es algo que yo siento que todos podemos incorporar a nuestra vida, ¿no? ¿Qué cosas sabemos bien? ¿Qué cosas sabemos con altos grados de incertidumbre? ¿Qué cosas son deseos, sueños? ¿Qué cosas son contradicciones, ¿no? O sea, ¿cuáles son? Y tener conciencia de eso, ¿no? Tener conciencia, no de tampoco discursos nihilistas que niegan cualquier valor de verdad, pero sí entender en qué se basa ciertos hechos, ¿no? Y cuál es nuestro nivel de seguridad en eso, ¿no? Yo creo que a mí me interesan muchas cosas que no pueden ser estudiadas por la ciencia, ¿no? Porque caen fuera del ámbito que la misma ciencia define para sí misma, ¿no? Y eso es bien importante. La ciencia define un ámbito y deja cosas afuera, ¿no? Y por eso no basta solamente la ciencia. Porque hay muchas cosas que quedan afuera. Todo aquello que no se repite, todo aquello que ocurre una sola vez, todo aquello que rompe el modelo del que participa, todos los que son los bordes, ¿no? Para eso necesitamos otros saberes, organizados y desorganizados, ¿no? Yo creo que la ciencia tiene pocos mecanismos para estudiar lo particular, lo milagroso, lo personal, lo que ocurre una sola vez y nunca más, ¿no? Para eso necesitamos literatura, arte, ocultismo, lo que sea necesario para tener una visión más amplia, ¿no? La literatura a mí me parece fascinante por esa capacidad que tiene de no estar atada a ninguna verdad y poder alumbrar estos abismos en los que por lo demás son lo más importante, lo más relevante en nuestras vidas cotidianas. La mayor parte de las cosas que consideramos esenciales caen fuera de los ámbitos de la ciencia, ¿no? Bueno, pues sí, Elena, yo comparto totalmente esta visión de la ciencia. Creo que las historias, tal como las contamos, están constituidas por muchas verdades y muchos descubrimientos que hacemos que no caben en estas historias, ¿no? Y para mí esta es una parte interesante. Con el tiempo he aprendido que lo bueno es tener estas historias que no entendemos, porque siempre vuelven, ¿no? Entonces, cuando sabemos más, nos permiten entender lo que está ocurriendo, ¿no? Es decir, que, bueno, yo siempre aconsejo de no olvidar los resultados que no nos interesan en ese momento, porque estos resultados sí son importantes, son nuevas verdades, lo que nos están diciendo que no se ajustan a lo que estamos pensando en este momento, pero esto, claro, para mí es interesante, forma parte, ¿no?, de este proceso, que luego no lo contemos cuando escribimos el artículo, pues esto es otra cosa, lo contamos en otro, cuando ya somos capaces de entenderlo, pero sí, completamente de acuerdo. ¿Alguien más que quiera comentar algo? A mí se me ocurre otra cosa que creo se comentó, digamos, de pasada al principio, pero esta manera, claro, de tu condición de persona desarraigada, por decirlo así, porque naciste en Rotterdam, viviste en Buenos Aires, después en Santiago, escribes como si fueses un autor de cualquier país, de, en cualquier lengua, parece justamente lo que hace un científico también, de estos que está hablando sobre un tema de actualidad, pero desde cualquier lugar en el que pueda hacerlo. ¿Tú te sientes vinculado de alguna manera al español, al castellano, como tu lengua de expresión, o te será más o menos indiferente pasar a otra lengua, al inglés o a, ¿no?, como persona que ha pasado por aquí y por allí, ¿no? No, yo soy muy indiferente. El último texto del libro, el Jardinero Nocturno, lo escribí en inglés. Lo escribí directamente en inglés y porque lo tenía pensado como un texto para leer durante la presentación, ¿no? Porque no sabía si iba a poder hablar así. Y el libro que estoy escribiendo ahora lo estoy escribiendo en inglés también. A mí me sucedió de que por circunstancias de vida dejé de hablar español, castellano durante muchos años. y pasó a tener más peso el inglés. Así que siempre ha sido, y muchas partes de mis libros anteriores los escribía en inglés y luego los tenía que traducir. Así que para mí esa cosa de estar, para mí en general los autores que más me interesan están muy descentrados, ¿no? También entiendo que hay autores como que me fascinan, como Leonardo Chacha, que básicamente escriben desde y dónde nacieron, ¿no? En este caso un pueblito italiano. Pero me ocurre que soy parte de una cultura chilena que está completamente desarraigada, que por así decirlo le cortaron las raíces, y eso supongo que estoy tan determinado como cualquier persona por las circunstancias que le tocó vivir en términos de país, claro. Pero claro, nunca me he sentido parte, nunca me han gustado los grupos, nunca me han gustado la... Siempre ha sido... Mira que pensé en Chacha y no estaba muy seguro si era un autor que para ti era importante o no, porque Chacha tiene este punto de que él construye sus relatos muy, muy, con mucho detalle a partir de una mezcla de hechos reales y hechos ficticios. Claro. Muchas veces son ficticios, pero tiene algunos otros, como, yo qué sé, aquí el que va sobre el caso Moro o la de desaparición de Majorana, que son construcciones a base de hechos que él va hilvanando y tiene un relato súper, súper enganchador al lector, que atrapa al lector. Después, bueno, me pasó con la desaparición de Majorana, algo que Borges explicó muy bien, ¿no? En un ensayo que se llama Kafka y sus precursores, donde Borges explica que todas las obras de arte realmente nuevas, en este caso está hablando de Kafka, no solo suponen romper con el pasado, sino que alteran el pasado mismo, ¿no? Lo que es otra forma de decir que hay autores, o personas, o ideas, que nos están influenciando desde el futuro, solo que aún no lo sabemos, ¿no? Para mí, Chacha se ha vuelto una obsesión ahora, y la desaparición de Majorana... puede que en las próximas entrevistas empiece a mentir y diga que fue un referente fundamental a la hora de escribir el libro, porque es real, o sea, es como si retroactivamente estuviera influenciando todo lo que hago, ¿no? Y esa es una idea, hay ciertas teorías, parte de la física, donde justamente hablan de posibles influencias retroactivas, ¿no? Que son el tipo de ideas que me gustan a mí, ¿no? Que son ideas que no son parte del común, yeah. Y que contradicen los sentidos comunes, pero que me parece que son justamente el terreno más fértil para la ficción. Porque hemos hablado de dos autores que son aparentemente totalmente opuestos, ¿no? Porque Sebald, que es este autor también, ¿no? Que nace aquí, pero vive en Inglaterra, digo, nace en Alemania, vive en Inglaterra, que tiene esta manera de hablar que podría ser de alemán, pero al mismo tiempo lo está haciendo desde su extraterritorialidad, y en cambio también comparamos con Chacha, que es alguien bien apegado a su entorno, a su región, a su territorio, ¿no? Y funcionan los dos como transgénero, porque lo que tienen en común son esto, ¿no? Que son bueno, claro, degenerados, como decías tú, ¿no? Sí, es que también en lo personal yo detesto la ficción, sea que te muestra el mundo que ya conoces, que te muestra, y en general no me gusta llegar a un libro, llegar a una película y irme con la misma información, ¿no? Ah, ese reconocimiento de lo que ya sé, para mí es todo lo contrario, muéstrenme algo que no conozco, no me hablen de su infancia en la dictadura chilena, ¿eh? Yo estuve ahí, ¿no? Muéstrenme algo que no sé, show me what you got. Y también evitas un poco la tentación de la autoficción, porque sí que en el último hay un poco de... Pero está súper acotado y súper con una función muy clara, que también es muy fácil, ¿no? Recurrir a la autoficción para rellenar páginas y páginas, y al final tampoco se está aportando o haciendo que pensar, que es lo que vamos a... Claro, a menos que seas un detective a sueldo, o sea, un asesino a sueldo o algo así realmente, realmente interesante, o te vayas como Conrad al mar, a mí la autoficción también, ¿no? Me parece que es un... Si es que está mezclada con ficción, bienvenida, ¿no? Lo que hace Bolaño, la mitificación, pero renunciar al poder de la literatura, de construir una realidad que es mucho más rica que la que habitamos día a día, ¿no? Porque está llena de sentido, que es lo que le falta al mundo, ¿no? El mundo no tiene ninguno, intrínseco, ¿no? Podemos dotarlo de todos los sentidos que queramos, y eso es maravilloso, y es terrible, ¿no? A la vez. Renunciar a ese poder a la hora de hacer ficción, creo que es un camino que no tiene salida. Cristina, no sé si quieres añadir algo, me parece esta última frase estupenda para cerrar el diálogo. Si yo quieres, creo que es fenomenal para cerrarlo. Si alguien quiere comentar alguna última cosa, si no, lo dejamos aquí, hemos justo casi completado una hora, y en fin, muchísimas gracias a todos. Benjamín, ha sido un placer, y los que no hayan leído, hay que correr a leerse el libro, que seguro que os atrapará desde la primera página, y esperamos el próximo. ¿Cuándo habrá uno próximo? ¿Cómo estás trabajando? ¿Qué planes tienes? Sale ahora, la próxima semana, está en librerías. ¿En dónde? No es verdad. Te costará 2 o 3 años más, seguro. Seguro, seguro. O más aún, ¿no? Con la presión de... Ah, claro. Seguramente el próximo va a ser extremadamente convencional, solo para joder la paciencia. Ya. No te creo. Bueno, pues un placer y gracias a todos y bueno, seguimos leyéndonos, ¿vale? Un placer, chao. Hasta luego. Gracias, adiós.